siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos. En una linda mañana le pregunté, le dice Ramón Almanza a Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José vamos a esconder. Pica costura, este sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron chita y troncoso aquella canción. Se portaron como colega Pérez y Ramón, fue Eduardo Brito quien le dio brillo a la inspiración. ¡Ahúa! Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos. En una linda mañana le pregunté, le dice Ramón Almanza a Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José vamos a esconder. Pica costura este sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron chita y troncoso aquella canción. Se portaron como colega Pérez y Ramón, fue Eduardo Brito quien le dio brillo a la inspiración. ¡Ahúa! Juega con ella, Roden. ¡Díselo, Mateo! La chiva blanca, mamá de Don José, ay, Nelson lloraba detrás de usted. Ve, como estamos, mamachita, con los ramos, que si comemos, no cenamos. Ahí ya del tronco, nos alejamos, bailada al fin, venía a los pies. Ahí está la chiva de Don José, ahí está la chiva blanca. Pero usted juega con ella. Vamos con el rey del merengue. Ahí cosa lo Mateo. Ay Dios. Blanca de Don José, ahí Nelson gritaba detrás de usted, que como estamos mamá por los ramos, que si comemos no cenamos, y ya del tronco nos alejamos. Ahí baila delfín, menea los pies, ahí la chiva blanca de Don José, ahí óyeme rode, menea los pies. Vámonos para abajo, como dice Roden. Vámonos para abajo, para abajo. La chiva blanca de Don José, la chiva blanca de Don José. ¿Cómo estamos, Roden? Dime cómo es la chiva blanca de Don José. Vámonos para abajo.